Como habíamos visto cuando definimos las características centrales del Estado neoliberal, vemos que sus políticas comienzan a mediados de los 70, es decir, durante casi tres décadas hubo un predominio de políticas neoliberales en nuestra región y que en el caso internacional, ubicadas en torno al fin de la década del 70, como se suele decir, con la revolución conservadora, con los triunfos de Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Helmut Kohl en Alemania, en la entonces Alemania Federal, que por primera vez en países centrales llevan adelante políticas neoliberales de las que venían siendo promovidas desde la Segunda Guerra Mundial, primero como crítica al estado de bienestar y después ya como salida superadora. Estas políticas neoliberales deberíamos resumirla en cuatro o cinco directrices fundamentales, como ser la reducción o eliminación del déficit fiscal. ¿Por qué esto? Porque una de las críticas fuertes que el neoliberalismo le hacía al estado de bienestar era el excesivo gasto público que generaba déficit fiscal y por ende terminaba siendo financiado por la vía de emisión de moneda, lo cual es uno de las, desde la teoría monetarista se considera que es uno de los elementos claves para la generación de inflación. Por otro lado, la apertura de la economía a las importaciones, la flexibilización, que sería una especie de eufemismo, es decir, el retroceso de las legislaciones de protección a los trabajadores, con un objetivo evidente de baja del costo laboral, pese que el así llamado costo laboral es un componente ínfimo del movimiento de recursos de una firma importante. Sin embargo, es uno de los fines perseguidos casi obsesivamente por las políticas neoliberales, la reducción del costo, porque se supone que esa reducción del costo laboral no solo mejora la rentabilidad empresarial, sino que incluso articulado con otro fenómeno de estas décadas, que es la así llamada globalización, es la posibilidad del capital transnacional de buscar mano de obra barata fuera de sus fronteras de origen, allí donde esté. Ustedes saben que se dice que las zapatillas norteamericanas o la marca norteamericana Nike es famosa por no producir un solo par de zapatillas en territorio norteamericano. Ahí, digamos, la incorporación masiva de tecnología ha posibilitado la deslocalización de la producción, es decir, centros de diseño, de marketing y financiero, si se quiere, en el país central y en la periferia empobrecida, donde hay más oferta de mano de obra barata, la producción de estos artículos, sea cuales fuere, o cualquiera de las marcas internacionales, que sea la marca que sea, uno lo da vuelta y dice Made in China, como en su momento eran Made in Taiwán. Es que justamente lo que se da en torno al comienzo de la década del 80 es una conjunción de de transformaciones regresivas, diría yo, retardatarias, que por un lado está con este nivel político del triunfo del neoliberalismo. Por otro lado, lo que referíamos recién de la globalización, el discurso sobre el imaginario de la globalización comienza hacia principios, mediados de los 80, en donde se empieza a hablar de una suerte de achicamiento de las distancias del mundo, una percepción de que el mundo se ha achicado y que tiene que ver con esta posibilidad de uso intensivo de tecnología, que es el tercer nivel de esta transformación, sobre el tema de esta incorporación masiva de tecnología, especialmente proveniente de la electrónica o las tecnologías de la información y la comunicación. Hubo distintas denominaciones sobre este fenómeno hacia fines de los 80, principios de los 90, la tercera ola, algunos hablaban de la tercera revolución industrial, como si fuera un fenómeno distinto a la primera revolución industrial. Se empezó a hablar de el capital más importante, más vinculado a la generación de conocimiento y no tanto a la acumulación de capital y de producción. Bueno, estos tres elementos articulados configuraron un bloque sólido desde el punto de vista discursivo e ideológico que, especialmente después de la caída del muro de Berlín en el año 89, aparecía como algo inconmovible y eterno, ¿no? A esto se lo conoció como el pensamiento único, se lo bautizó. Atilio Borón decía en un libro hubo dos organismos multilaterales de crédito que oficiaron como especie de usina de ideas, tanque de ideas para este pensamiento hegemónico, que eran el FMI y el Banco Mundial, que decía que ya no eran organismos crediticios encargados de la reconstrucción de la Europa post Segunda Guerra Mundial, que es el fin con que fueron creados con posterioridad a las Naciones Unidas, que son del año 45, y posterior al acuerdo de Bretton Woods. Ustedes saben, el acuerdo de Bretton Woods fue un acuerdo en donde los países triunfantes, incluida la Unión Soviética y los Estados Unidos, por supuesto, de alguna manera se repartieron el mundo. Ahí surge la necesidad de crear estos órganos crediticios y, bueno, Borón dice, con posterioridad a la crisis de la deuda que se da en el 82, estos organismos se transforman en tanques de ideas disciplinadores de la aplicación de las recetas neoliberales y que de alguna manera van a instalar, como en el sentido común, no a naturalizar, dos cuestiones: que el capitalismo tal cual lo conocíamos era la última estación de la civilización humana, digamos, de ahí también los que se apuraron a vaticinar el fin de la historia. Fukuyama fue uno de ellos por el título de su libro, pero no fueron pocos los que consideraron que se había acabado. Francis Fukuyama creo que está vivo, un historiador norteamericano, obviamente de origen japonés, que un libro se transformó en bestseller en pleno auge del pensamiento único, llamado El fin de la historia, y más o menos planteaba esto: se acabaron los conflictos, todas las teorías de el conflicto social como motor de la historia o la lucha de clases y demás, se acabó. Acá lo que se trata es de el triunfo del capitalismo y, en todo caso, todas estas teorías apologéticas de que las naciones que iban a tener mayor prosperidad son aquellas capaces de invertir y producir conocimiento, porque el conocimiento, todo un discurso bastante bien ensamblado, muy sencillo, con capacidad de marketing propagandístico y muy sólido, sobre todo en el contexto histórico y político en el cual se impuso, digamos, ustedes se imaginan que todas las diversas ideologías denominadas de izquierda o tendientes al cambio social y demás, la caída del muro de Berlín, el desmembramiento de la Unión Soviética, significó un golpe durísimo, dado que ya no había un modelo alternativo para exhibir frente a, más allá de las críticas que se le han hecho y que seguramente faltarán hacerle algunas por el propio fracaso, pero digo, más allá de las críticas que se le pudieran hacer a los socialismos realmente existentes, esa falta de modelo alternativo al capitalismo de alguna manera generó una crisis ideológica muy fuerte en los sectores que no se resignaban a que el mundo era así, era capitalista con relativamente pocos propietarios y con un inmenso número de proletarios. Decía, ese como primer marco referencial. El segundo marco que planteaba Borón decía, y este modo de capitalismo tardío, monopólico tardío, como se lo puede denominar técnicamente, con ya no solo de producción, sino también con gran peso del capital financiero, de la rentabilidad financiera, este es el modo en el cual esa última estación de la humanidad se gestiona. Y eso fue verdad durante bastante tiempo. Sin embargo, hoy se da como una verdad evidente que el neoliberalismo, si bien nadie puede decir que esté muerto, está pasando por una etapa de crisis muy importante. Y paradójicamente, en los países periféricos como el nuestro, es en donde de manera más temprana se inició esa crisis. Paradójicamente o no tanto. En el caso concreto argentino, digamos, si bien había una serie de políticas comunes en toda nuestra región, conocido como el consenso de Washington, consenso también parece un chiste de mal gusto, ¿no? Uno dice consenso de Washington y parece que se hubieran reunido representantes de los pueblos del continente y dijeron, por acá vamos. Debería llamarse imposición de Washington, pero bueno, se lo conoce como consenso de Washington. Digo, si bien había elementos comunes, después cada país de nuestra región, incluso países vecinos como Uruguay, Brasil o Chile, lo han aplicado de distintas maneras. Entonces, esta idea de que el objetivo que parecía central de estas políticas, es decir, la reducción o la eliminación del déficit fiscal, y que una de las formas de achicamiento de gasto público pasaba por el desprendimiento de los estados, de las empresas, sean de servicios públicos o de reserva y explotación de recursos naturales, o algún otro tipo que viniera de del viejo estado interventor, cada país lo tomó de distinta manera. Chile, que fue durante la dictadura de Pinochet y durante la democracia de la Concertación y después de lo que lleva la derecha más explícita, Yo creo que en Chile había una derecha implícita y una explícita, esta es explícita, la de Piñera. Digamos, más allá de los distintos matices, si es que los hay, entre la dictadura y estas políticas, en ningún momento se desprendieron de la reserva más importante de metal, que es el cobre chileno. Digamos, la empresa de cobre que había sido estatizada por el gobierno de Salvador Allende, en ningún momento ninguno de estos gobiernos, que siempre fueron bautizados como los mejores alumnos de la región para las políticas neoliberales, no se desprendieron. O Brasil, con diferencias históricas y de composición de la clase, de la burguesía industrial paulista, que siempre en distintas épocas de dictaduras latinoamericanas, aún así siempre tuvo una apuesta por mayor desarrollo industrial, pero tampoco Brasil se desprendió totalmente de Petrobras, su industria, su empresa de bandera, digamos, de administrador de los yacimientos petrolíferos. Y bueno, y más recientemente hemos visto cómo, en base a la inversión y demás, Brasil, que no era un país típicamente petrolero, hoy está a punto de serlo con las reservas que ha descubierto, y que lo ponen, eso y algunas otras cuestiones, como la sexta economía del mundo, más allá de no haber resuelto todavía sus insoportables contrastes sociales y demás. Hay una mejora relativa con los gobiernos del Partido de los Trabajadores, pero todavía Brasil. Bueno, vamos a leer noticias muy a menudo sobre la violencia en las favelas y demás, sobre todo ahora que Brasil le toca organizar dentro de 2 años el Mundial de Fútbol y en 4 los Juegos Olímpicos. Entonces eso está generando ahí toda una... Hoy hablaban de un operativo que se había dado muy importante en favelas de Río de Janeiro, donde no solo la gente ahí vive en la pobreza extrema, sino que se han fundado una suerte de estados paralelos en base al narcotráfico. Es decir, tienen una situación muy compleja, que el avance y el desarrollo y el enriquecimiento general del Brasil no ha logrado todavía terminar con eso. Uruguay mismo prácticamente no ha privatizado sus empresas de servicios públicos. Los teléfonos en Uruguay siguen siendo estatales y Antel es la empresa más importante. Si bien compite en el terreno de la telefonía móvil, es la empresa más importante de telefonía en un mercado obviamente mucho más chico que el de Argentina, pero digamos, como línea política. En cambio, la Argentina sí fue más allá que el resto en esa materia. Privatizó, como dijo Dromi alguna vez, y está el testimonio que lo pasan de uno de sus lapsus, que dijo: en la Argentina el decálogo menemista de las privatizaciones dice, verdad número uno, todo lo que debe ser privatizado será privatizado, y todo lo que debe permanecer en manos del Estado será privatizado. Se rieron y siguieron. Se sonrieron ante el error. Pero la Argentina fue mucho más allá. Digo, aún en ese contexto, decía, había particularidades de la aplicación que tenía que ver con las composiciones de las clases en cada país, hasta también con la audacia de los gobernantes de turno, y también, ¿por qué no?, la capacidad de movilización y de resistencia de distintos actores sociales que se ponían a esas políticas neoliberales. En el caso de Argentina, también fue más lejos que ningún otro, Ecuador, pero también Ecuador también asesorado por el mismo personaje, Argentina en política monetaria resignó la posibilidad de la política económica como un factor de soberanía estatal. En el año 92, el 1 de enero del 92, comenzó a regir la llamada ley de convertibilidad, que establecía por una ley del Congreso la paridad entre un peso y un dólar. Paridad absolutamente ficticia. En general uno puede decir que cualquier paridad cambiaria, a no ser que uno adhiera ciegamente a la idea de la mano invisible del mercado y la oferta y la demanda y toda esa paparruchada, siempre son más o menos convenciones que no necesariamente son certeras con lo que pasa en la economía en cada momento. Pero lo que no había ninguna duda es si la moneda tiene algún vínculo, aunque sea convencional, con el volumen de la economía en el cual circula, estaba más que claro desde el día 1 que no había equivalencias entre un peso respaldado en la economía argentina y un dólar respaldado en la economía norteamericana. Sin embargo, bueno, ese cepo, Clarín en aquel entonces no le llamó cepo monetario a la fijación de un precio por ley de un precio del dólar. Yo por ahí digo por ley y ustedes dicen no tiene nada de grave. ¿Qué significa por ley? Significa que salirse de la convertibilidad era mandar un proyecto al Congreso de la Nación y que durante una X cantidad de tiempo, tanto en Cámara de Diputados como en Senadores, se meneara el tema de cuánto debía valer o no, si se debería liberar o no, lo cual significaba la mar de oportunidades para todos los factores del poder real, del poder económico real, comprando legisladores a diestra y siniestra, extorsionando, generando pánico en la población respecto de las consecuencias que pudiera traer que se terminara con la convertibilidad. Bueno, una serie de cuestiones que hacían que casi imposible poner en discusión. Más allá de que esta convertibilidad se vio que ya en el año 95 había dejado un tendal de desocupados. Menem gana la reelección con más de 20% de desocupados. Y esos desocupados tenían una relación casi directa con el atraso cambiario. Digamos, si uno decía el 1 de enero de 1992 que no había paridad posible entre el dólar y el peso, es más, no hacía falta ir hasta Estados Unidos con un peso, ir a Colonia con un peso a Uruguay y no lo tomaban como un dólar, porque eso no lo podíamos creer nosotros nada más, si teníamos ganas, pero no el resto del mundo. Ya en el año 95 el atraso cambiario había hecho su trabajo, que tenía que ver con que convenía mucho más. Con un dólar bajo, ¿qué pasa? Conviene mucho más importar que exportar. Cuando uno importa mercancías con valor agregado, ¿eso qué genera? Genera pérdida de puestos de trabajo. Bueno, si a eso le sumamos una política de reducción del plantel de trabajadores del Estado, que fue muy fuerte por distintas vías, por la vía de lo que llamaba el retiro voluntario, es decir, a un trabajador del Estado se le ofrecía que si renunciaba le daban una cantidad atractiva en concepto de, de indemnización para que se retirara, y lo que terminó pasando fue que muchos se compraron un auto y lo pusieron de remis, otros abrieron en la habitación de adelante de su casa un kiosco, y obviamente eso fue cayéndose, y sobre todo las personas, casi perverso el planteo, las personas que más indemnización cobraban eran las que más años tenían de servicio en el Estado, con lo cual aquel que a los 45, 50, 55 años aceptaba eso, no tenía posibilidad alguna de reinsertarse en relaciones laborales formales, dado que, como ustedes saben, es muy difícil que las empresas tomen personas que hayan superado cierta edad. Bueno, ese tendal que había dejado las políticas neoliberales en la Argentina, ya en el 95 era evidente, y sin embargo había un terror a la vuelta de la inflación, porque algunos decían que la Argentina, o el pueblo argentino, había sido, o la sociedad argentina más en su conjunto, había sido disciplinado por tres tipos de terror: el terrorismo de Estado aplicado por la dictadura cívico-militar, el terror a la inflación dada las crisis cíclicas hiperinflacionarias. Digamos, en el alfonsinismo se produjo una que fue con el que encontró el final el gobierno de Alfonsín, el final anticipado, unos meses. Luego Menem también, hasta que acertó en contener la inflación con la ley de convertibilidad, tuvo en el año 90 una crisis inflacionaria muy fuerte, y hubo una suerte de incautación de depósitos similar a la del Corralito, que se llamó Plan Bonex. A los que tenían plazos fijos compulsivamente les incautaron los depósitos y le pagaron con Bonex, que por supuesto tenían un valor nominal que aquel que tuviera espalda económica y lo podía sostener, hasta podía ganar plata, pero el pequeño ahorrista, al venderlo en el mercado, lo vendía al 20, 30, 40% del valor, con lo cual ahí la urgencia le hacía blanquear la pérdida. Entonces decía, había un terror a la hiperinflación y también un terror a la desocupación. Esos tres terrores disciplinaron durante bastante tiempo a la sociedad argentina. Y bueno, al voto del 95 se lo llamó, irónicamente o peyorativamente, el voto cuota o el voto licuadora. Digamos, había un buen porcentaje de la clase media argentina que se había endeudado, algunos con crédito hipotecario, otros con un crédito prendario de un auto, otros con haber pagado un viaje, que se llama Miami, en cuotas, y otro con algo más modesto de acuerdo al bolsillo de cada uno, pero buena parte de la sociedad argentina estaba endeudada, y había un terror ya no a que Menem no ganara las elecciones, sino que Cavallo dejara de ser el ministro de Economía. Se lo llamaba en los diarios el padre de la criatura, se le decía, que era algo así como, a mí me suena al bebé de Rosemary, no sé si la vieron la película, que es de terror, el padre de la criatura, o el padre de Frankenstein, porque era una especie de salvavidas de plomo, digamos. Lo que sirvió en el corto plazo para contener la hiperinflación, después no había quien pudiera desembarazarse de eso. En el 97, entre el 97 y el 98, la economía argentina entra en franca recesión directamente. Ya no solo los números de la macroeconomía, que podían ser positivos, pero los números sociales eran muy negativos en base a los índices de desocupación o de participación de los trabajadores en la distribución de la renta y demás. Ya directamente los números macro pasaban a ser negativos en el 97-98, Y bueno, ya todos pensaban que ahí había que encontrar una solución para salirse de la convertibilidad, pero nadie se animaba ni a decirlo. A tal punto que el que resultó ser el presidente electo con posterioridad a Menem, Fernando de la Rúa, en su campaña decía una cosa bastante sencilla, aparte de aburrida, como decía que no era aburrido, que era un peso un dólar con transparencia. Es decir, iba a mantener su promesa al electorado para cautivar al electorado era: vamos a mantener la misma política económica, pero no vamos a robar. Como si el problema de la política neoliberal aplicada por Menem hubiese sido los índices altos, por cierto, de corrupción, que siempre es un problema, pero el problema no era tanto que él o sus ministros se enriquecieran, sino que las políticas enviaban al empobrecimiento, aunque no hubieran robado un solo peso, enviaban al empobrecimiento al menos a un tercio de la población argentina. Por eso se hablaba que las sociedades neoliberales eran sociedades de dos tercios adentro de la producción, el consumo, y un tercio afuera. Cosa que sucedía por primera vez en la historia del capitalismo, porque se suponía hasta entonces que el capitalismo necesitaba, para expandir sus ganancias, necesitaba de consumidores. En este caso, prescindía de un tercio de la población que ya no solo, no es que pugnaba como muchos de los chicos que ingresan aquí, ustedes generalmente no le dan bola, por derribar al capitalismo, sino que pedían a grito que los exploten. Querían que los exploten para que le den un salario para poder comer y llevar algo a la casa. Porque justamente ese volumen de desocupados que en la bibliografía marxista se lo reconoce como ejército de reserva, hasta cierto punto cumple un factor de balanza, de equilibrio. Cuando se desmadró, como se desmadró en la Argentina y en algunos otros países, bueno, yo hablo en pasado, podríamos hablar en presente de Europa, de España, Grecia, Italia, Portugal, Irlanda, la mayoría de los países europeos están viviendo escenas parecidas 10 años después a las que se vivieron en Argentina, con una diferencia sustancial. La Argentina, después de esa crisis, rompió con las políticas neoliberales y en Europa les están recomendando que para terminar de fundirse apliquen políticas neoliberales y los extorsionan desde lo que para países como el nuestro era el Fondo Monetario Internacional, ahora ese rol en Europa lo cumple el Banco Europeo, el Banco Central de la Unión Europea, con la amenaza de quien no cumpla con las recetas y con lo que hay que hacer, se queda fuera de la Unión Europea, cosa que más de un país debiera considerarlo seriamente, porque también esa autoinmolación que hizo la Argentina al atar su peso al dólar, de alguna manera estos países lo hicieron al resignar la moneda nacional y que la moneda de circulación fuera el euro, con las metas económicas planteadas por el Banco Central, que a esta altura ya es un eufemismo de Alemania. Alemania es claramente hoy quien conduce los destinos europeos, por lo menos los destinos económicos, y no parece que los conduzca bien, por lo menos para el resto de los europeos, para los alemanes aparentemente sí. En ese desarrollo de la última década del siglo XX, en la Argentina estalla, digamos, esa olla a presión que significó la convertibilidad y esos índices conocidos para la historia, para la memoria histórica de los trabajadores argentinos, eso termina de explotar en torno a el segundo año del gobierno de la Rúa, los acontecimientos de fines de 2001, aunque, como plantea Mabel Twaites-Rey en su artículo, ya habían hecho un trabajo devastador, digamos, esa política económica llevada adelante durante un gobierno democrático. Habían hecho, decía, su trabajo devastador respecto de la institución de los partidos políticos y de la propia democracia, digamos. La Argentina tenía gobiernos electos por el pueblo que gobernaban en contra de buena parte del pueblo. Una cosa así dicha inconcebible, pero sin embargo sucedió. El consenso que no lograron mantener durante mucho tiempo las más sangrientas dictaduras, las democracias restringidas argentinas lograron durante casi 20 años aplicar planes sistemáticos de ajuste y lograr que más o menos el sistema institucional funcione. Pero ese más o menos era en la apariencia. Hubo distintos indicios de desgaste fuerte de las instituciones democráticas que terminan de explotar a fines de 2001, cuando De la Rúa debe renunciar por la movilización popular y por la impotencia de su gobierno, y en una semana, cosa que quedará en los libros de historia, esto de 5 presidentes en una semana, bueno, y toda esa especie, digamos, si no hubiera sido que jugaban con la gente, sería gracioso, hasta gracioso y jocoso lo que pasó en esos pocos días, pero esa no tenía mucho de gracioso porque se estaba jugando con la pobreza más profunda de una parte de nuestros compatriotas. Sí, de paso tomo agua. ¿Democracia restringida? ¿Por qué? O sea, entiendo que No, hiciste bien porque lo iba a aclarar cuando lo dije, no en el sentido de, no, digamos, como nunca la Argentina, eso es lo más curioso, como nunca la Argentina hubo libertad democrática, no hubo un solo argentino proscripto, como sí lo hubo en el pasado, cada uno era libre de votar a quien quisiera. No, me refería a restringido no tanto el sistema político o el sistema electoral democrático, sino esta cosa de restricción de la soberanía estatal, de la aplicación de políticas económicas, sean tendientes a la justicia distributiva o sean tendientes a la concentración de la economía, no importa, pero digo, la Argentina, y en eso sí es un común denominador con el resto de los países de la región, en base a la crisis de la deuda, el endeudamiento externo, los distintos gobiernos fueron resignando la posibilidad de cierta autonomía, siempre relativa a la autonomía, ningún país vive solo en el mundo y tiene necesidad de intercambios y demás, pero digo, los límites de esa autonomía se habían achicado al máximo a partir de la década del 80 y sobre todo en la década del 90, dado que, yo no sé si ustedes los recuerdan porque algunos son jóvenes aún, pero cada vez que venía una misión del Fondo Monetario Internacional, el mecanismo era el siguiente: venía había vencimiento de intereses de la deuda externa, venía una misión del Fondo Monetario, negociaba con las autoridades económicas de turno y venía con una serie de planteos que incluían cuestiones muy internas de la administración de la cosa pública argentina, como ser, hay que arancelar las universidades, hay que derogar el estatuto de los docentes. Pero no estoy inventando, era más allá de otras cuestiones como hay que cobrarle el IVA al 21% a toda la cosa que hizo Cavallo en su momento. Entre otras cosas fue a las publicaciones gráficas, a la televisión por cable, a los espectáculos deportivos, digamos, cosas que uno dice, ¿cómo el Fondo Monetario se va a meter? Bueno, porque había un monitoreo muy puntilloso sobre las cuentas argentinas, de manera tal, argentina en este caso, chilena, brasilera, mexicana, pero en el caso argentino, sobre las cuentas públicas, de manera tal de dejar excedente, el mayor excedente posible para el pago de los intereses. Ni hablar del pago de la deuda. Ni hablar del. ¿Quieren que prenda el ventilador? Ni hablar del pago de la. Ni hablar del pago de la deuda, lo que se pagaba era. Lo que se pagaba era los intereses sobre la refinanciación. De la deuda propiamente dicha ni se hablaba porque era. Ahí quedaba y iba acrecentándose de manera. Ya no matemática o aritmética, sino geométrica. Por eso durante mucho tiempo se consideró, más allá de la ilegitimidad de buena parte de la deuda, cosa que la Argentina, hoy hay todavía sectores políticos y académicos, bueno, en el texto de Maristela Svampa, y creo que también lo dice Mabel Tuaita Rey, que es un error que la Argentina, el Estado argentino haya reconocido la deuda. En realidad la deuda la reconoce el primer gobierno de la democracia al no rechazar la deuda, como tantas otras cosas, entre otras la ley de radiodifusión de la dictadura, al no derogarlas y al no considerar que era impropia la deuda, quedó con continuidad jurídica, y después, a medida que se fueron sucediendo los gobiernos, cada vez era más difícil volver para atrás y discriminar qué parte de la deuda era genuina y qué parte era ficticia, que en buena parte se trataba de un doble robo al pueblo argentino, primero por el endeudamiento y después por el endeudamiento que sirvió para enriquecer a sectores privados. Ustedes saben que lo que Cavallo hizo primero con la convertibilidad y después con el corralito no fueron los únicos servicios a la patria. Ya de joven, pelado, pero joven al fin, en el 82 como presidente del Banco Central, estatizó la deuda privada argentina, que era el endeudamiento que habían tomado las principales empresas a las que, como decía el programa de Neustadt, a las que les interesa el país. Y bueno, entonces, ese endeudamiento era un corsé que tenían los gobiernos, que algunos lo asumían con mayor naturalidad, otros tratando de resistirse como podían, pero finalmente arrodillados ante la imposición, el terror a la falta de gobernabilidad. Había una idea que romper con el Fondo Monetario Internacional significaba aislarse del mundo. Bueno, los medios de comunicación se encargaban de plantear ese tipo de cuestiones, ustedes habrán escuchado que las deudas son para honrarlas y que el Estado argentino debía honrar la deuda que había contraído. Bueno, una serie de postulados absurdos que en realidad eran de actores sociales, instituciones o como los propios medios de comunicación, que en realidad estaban jugando como especie de lobistas de los intereses financieros internacionales. O lo mismo que hoy, no sé si ustedes vieron alguna vez que en Clarín o en La Nación o en Perfil hablen de fondos buitres, no. Cuando se refieren a ellos dicen los bonistas. Bonistas externos reclaman por. Cuando ellos saben perfectamente que esos bonos no están en manos de personas físicas, trabajadores ucranianos o de Minnesota. Son fondos que han comprado bonos de la deuda externa argentina cuando estaban en default, lo compraron a muy poquitos dólares y los quieren cobrar al valor nominal de $100. Ese es el trabajo de ellos. Tienen suficiente capital para comprar, andar comprando por el mundo bonos de economías en quiebra y después retenerlos hasta poder realizarlos y demás. Sin embargo, hay quienes desde nuestro propio país plantean que son bonistas, que es una forma de blanquear el despojo por el cual están tratando de... Esto volvió en estos días con la famosa... con el tema este de la fragata Libertad y su le pusieron un cepo ahí en un puerto de Ghana. Parece que fue la grúa y ahora hay que pagar la multa. No había puesto la moneda en el parquímetro. Lo que decía, esta crisis de representatividad que explota por el aire en el 2001 en realidad venía de antes. Los partidos políticos argentinos habían perdido buena parte de su representatividad y uno podría decir el sistema político parlamentario en su conjunto. Esa explosión que significó el que se vayan todos, en realidad se venía mostrando de diversas maneras. Hubo una elección que yo ahora no recuerdo si fue la del 99 o la propia del 2001, porque dos meses antes de que estallara la crisis ya de manera irreversible, hubo elecciones, aunque no parecía, hubo elecciones parlamentarias en Argentina y las había ganado el gobierno de turno, el gobierno de la Alianza, las elecciones parlamentarias, pero yo no recuerdo si fue en el 2001 o en el 99, fue bastante promocionado un movimiento llamado 501, que era aprovecharse del código electoral. El código electoral establece que si uno está a más de 500 kilómetros de su lugar de residencia, está eximido de ir a votar. Entonces se le decía el movimiento 501, que era gente que se movilizaba como gesto político antisistema, para llamarlo de alguna manera. Creo que uno de los lugares que daba justo era Tandil, desde acá de Buenos Aires. Entonces se organizaba, que había aprendido en algunos sectores juveniles, se organizaba irse ese domingo al mero efecto de no votar, cuando en realidad tenía un gesto simbólico, porque en realidad uno no vota y no pasa absolutamente nada, después va y trata de justificarlo y no. A nadie le, que yo sepa, a nadie le pasó nada por no votar. Sin embargo, digamos, era como una especie de ironía, porque en términos generales uno dice que no vota es porque tiene una apatía política, no le interesa lo que pasa con la cosa pública y demás, entonces no vota. En este caso era gente tan interesada que hasta eran capaces de tomarse un micro e irse a 500 kilómetros nada más que para cuestionar el sistema de representatividad que estaba seriamente dañado y que el sistema partidario, de alguna manera, al día de la fecha todavía no se reconstituyó. Digamos, en la Argentina uno puede decir que a partir del gobierno de Néstor Kirchner de 2013 en adelante se reconstituyó de alguna manera la autoridad estatal, que había también quedado seriamente dañada. Ahora, el sistema político partidario todavía sigue desmembrado. Hoy en realidad hay más... el sistema político argentino es un sistema más de candidatos que de partidos. Hay candidatos que pueden cambiar de una elección a otra de la denominación legal con la que se presentan elecciones, pero no son el fruto de lo que entendíamos por un partido político clásico del siglo XX, con vida interna, con promoción de cuadros, con debate y con elecciones internas. Prácticamente, a no ser por la modalidad de internas abiertas que se instaló a partir de la última elección, prácticamente ya no había más elecciones internas, ni en el partido gobernante ni en ningún otro partido. El radicalismo que hizo de la vida interna, de la competencia electoral interna, casi la razón de ser de su vida, hace rato que no hace una elección interna. Había un chiste que decía que para los radicales la democracia es el tiempo que transcurre entre interna e interna, porque son como, bueno, alguno o habrá militado o conoce algún radical, hasta en general el resto de la militancia partidaria padece las internas y los radicales gozaban, digamos, les gusta, hacen un arte del punteo, son especialistas en pronosticar resultados y todo eso. Y aún así ellos también entraron en una crisis importante de la vida partidaria que tiene que ver con que de alguna manera u otra los distintos partidos que le tocaron, los mayoritarios más, que le tocaron responsabilidades de gobierno, en su momento defraudaron a sus votantes, y aquel postulado de Alfonsín, lleno de épica en las primeras elecciones, de con la democracia se come, se cura y se educa, que fue una de las frases más importantes de la campaña, eso no fue cierto, pero no en el gobierno de Alfonsín, en el gobierno de Menem y en el gobierno de la Rúa y en buena medida, ¿no? Entonces, digamos, en general todas las expectativas planteadas por las distintas vertientes políticas, sobre todo recalco las mayoritarias, que son las que tienen la oportunidad de ganar elecciones y gobernar, defraudaron oportunamente a sus electorados, con lo cual la Argentina estuvo muy cerca de ese dicho que se dice, se tiró el agua sucia y al bebé también, digamos, ya, porque ya llega un momento que es muy difícil distinguir qué hay de falla en los actores concretos, los actores políticos concretos, y qué, cuál de las causas del fracaso no son del propio sistema, digamos. Afortunadamente, la memoria sobre lo que significó la última dictadura hizo que en los peores momentos las encuestas de opinión seguía habiendo una revalorización de las libertades democráticas, de esta posibilidad de ir a votar, aunque a uno no le guste, y que más que ir a elegir, iba a optar por el menos malo, lo que sea, o la posibilidad de quejarse, de hacer huelga, de manifestarse y demás. Eso se mantuvo, afortunadamente se mantuvo fuerte a pesar de las crisis. Pero bueno, no es broma un tercio desocupado, la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza, un cuarto por debajo de la indigencia, digamos, es el panorama en el que se mantuvo entre el 2002 y principio del 2003, digamos, una sociedad fragmentada, y aparte una sociedad profundamente latinoamericana, pero que tenía una memoria bastante distinta al resto de los países de la región. La Argentina, desde las políticas del peronismo del 45 en adelante, con obviamente todas las diferencias de clase que uno pueda reconocer, pero una sociedad relativamente mucho más integrada y menos fragmentada que la de países vecinos como Brasil, Uruguay, Chile mismo. Quizás Uruguay, con una rara excepción acá en la región. Bueno, esa crisis del neoliberalismo que se anticipa, yo decía antes, paradójicamente se anticipa en países como los nuestros, porque, digamos, con sus distintas modalidades, las políticas neoliberales van fracasando, y eso uno lo puede vislumbrar por el tipo de gobierno que empieza a surgir en los distintos países. En el año 99 se inicia una serie de triunfos de gobiernos, lo podríamos denominar de distintas maneras, populares, antineoliberales, postneoliberales, como sea. Chávez gana las elecciones y asume en el 99. En el 2003 asumen Lula en Brasil y unos meses después Kirchner en Argentina. En el 2004 asume por primera vez un presidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez. En el 2006 Evo Morales, por primera vez un presidente indio en Bolivia. En el 2007 Rafael Correa asume las elecciones. Él no siendo integrante de un pueblo originario, pero expresando en buena medida toda una radicalización de pueblos originarios ecuatorianos y de movimientos sociales. Después en el 2009, pero ya en 2008 gana Lugo en Paraguay, y en el 2009 ya en Centroamérica el Frente Sandinista de Liberación vuelve a ganar las elecciones en Nicaragua. Entonces, aparecen este tipo de gobiernos que expresan de alguna manera la derrota de las políticas neoliberales, ya no en el campo teórico, sino en el campo político, digamos, porque como yo señalaba antes, una cosa curiosa para la ciencia política, estas políticas claramente antipopulares habían logrado durante casi 20 años ser aplicadas con triunfos electorales de los gobiernos que las prohijaron, o que por lo menos tomaron del recetario internacional y adaptaron las partes que podían a su respectivas sociedades. Entonces, digamos, se podría decir que Sudamérica, sobre todo, entra al siglo XX con un cuestionamiento muy fuerte a las políticas neoliberales, con gobiernos que, si bien no se puede decir que hacen un corte, una ruptura total, cuestionan buena parte de sus fundamentos. Reaparece tímidamente primero y después con algunas concreciones más profundas el rol interventor del Estado, y siempre manejando esto con cierta amplitud, ¿no? Una cosa son las políticas de Chávez y otra cosa son las políticas de Lula, digamos, o de Tabaré Vázquez, si se quiere, como más moderada. Algunos autores al Frente Amplio, al gobierno, sobre todo el de Tabaré Vázquez, no tanto el de Pepe Mujica, lo emparentan más con la Concertación chilena, como una especie de continuidad neoliberal moderada, menos salvaje, y no como una ruptura con esas políticas. Es decir, aparecen distintas políticas, algunas políticas sociales, en el caso argentino no solo la intervención del Estado a través de la estatización de los fondos privados de pensión, sino también políticas igualadoras, en algún caso en la redistribución, como la asignación universal por hijo, pero también en los derechos civiles, como el matrimonio igualitario y todas las políticas de igualación de las opciones sexuales, todo lo que tiene que ver con la identidad. A esto habría que sumarle una política que aparece desde el primer día del gobierno de Kirchner, ya más vinculada a demanda postergada de movimientos sociales como el movimiento de derechos humanos respecto de la derogación de las leyes del olvido y del perdón y la apertura y la posibilidad de que es el impulso a los juicios con los problemas que tiene de falta de renovación el Poder Judicial argentino, que en algunos niveles sigue intacto tal cual era en la dictadura. Sin embargo, hay una política, la propia conformación de la Corte Suprema de Justicia con un criterio absolutamente distinto al que venía antes, una corte realmente plural y no en todos los casos, pero en muchos casos con integrantes de un prestigio de sus colegas y del mundo jurídico insoslayable, me refiero a Zaffaroni o a las dos juezas que fueron designadas durante este periodo, Hayton de Nolasco y la otra se llama Argibay. Una Corte Suprema que impensable 15 o 20 años atrás actuara con tanta velocidad con el caso de la semana pasada de la chica a la que le había sido negado el aborto no punible por una jueza federal de la Ciudad de Buenos Aires, y donde la Corte Suprema, que normalmente, digamos, la historia jurídica argentina, por lo menos de los últimos 30 años, para no ir para atrás, la Corte Suprema era más conservadora que los juzgados de menor instancia más baja, que ya eran conservadores, y acá tenemos una cosa rara de una Corte Suprema de Justicia mucho más progresista, democrática y moderna que los preceptos de la mayoría de los jueces. No sé si tuvieron la oportunidad de leer extractos del fallo de la jueza sobre el aborto no punible. Es una cosa que da miedo que esa mujer todos los días tome decisiones sobre la vida y sobre el patrimonio de las personas. Parece atrás a 500 años más o menos. Y menos mal que es mujer, llegaba a ser hombre, no sé. Ni siquiera se sensibiliza por su carácter de mujer. Entonces, con sus diferencias, podríamos decir que Sudamérica ingresa al siglo XXI con políticas claramente confrontativas con lo que era el ideario neoliberal. Y en el caso de Europa, en el año 2008, Europa y Estados Unidos, diríamos, en los países centrales, se produce una crisis, cíclica del capital. Algunos que está en curso, todavía no ha sido resuelta ni mucho menos, algunos se atreven a plantear que es una de las más importantes de la historia, mucho más importante que el crack del 29 de Wall Street. Hay algunos que dicen que, hay autores que dicen que la crisis de Wall Street de 2008 es como el muro de Berlín para el capitalismo, es como el muro de Berlín para el socialismo, digamos, a tal punto la magnitud de esa crisis, y que no pocos autores creen que esa crisis es producto de la sobreproducción de mercancías, dado que las constantes políticas de ajuste neoliberal excluyeron del consumo a un porcentaje muy alto de personas, y que como el capitalismo necesita para expandir la producción, terminó en una crisis paradojal de sobreproducción de mercancías para que no hubiera consumidores capaces de adquirirlas. Y esa reducción en la capacidad de consumo de masas populares en los distintos países, tanto en Estados Unidos como en algunos países de Europa, fue reemplazada por una especulación financiera que tiene que ver con el endeudamiento crediticio. Ustedes habrán escuchado hablar que en Estados Unidos la crisis financiera comienza con la crisis de las hipotecas. Es decir, había un porcentaje importante de la población, sobre todo de clase media-baja norteamericana, que estaba endeudada por hipotecas sobre sus viviendas. Es bastante habitual en Estados Unidos que el acceso a la propiedad sea a través de hipotecas que se pagan durante 30 o 40 años, prácticamente de una vida. Y esa crisis financiera impactó sobre el precio de las hipotecas, lo cual generó una crisis que desbarató buena parte de la especulación. Se hablaba de una burbuja en torno a la especulación inmobiliaria. Algo similar ha pasado en España también, en donde la propiedad, una vivienda es muy cara y la única forma de acceder es, para la mayoría de los ciudadanos, los no ricos, es a través de un endeudamiento prolongado. Bueno, eso también entró en crisis. Y bueno, y lo que señala Mabel Tayterrey y algunos otros, citando a algunos otros autores, es que eso también es una demostración de la crisis del neoliberalismo, no solo porque esa preeminencia del capital financiero por sobre el capital productivo, que es una de las características centrales del neoliberalismo, en sí mismo ya es una crisis fuerte, sino que la propia actitud adoptada por gobiernos como el norteamericano o algunos gobiernos europeos de tener que tirar los libros sobre la no intervención estatal y poner a los estados a restañar a los sistemas financieros destruidos, es también un reconocimiento tácito del fracaso de las políticas neoliberales. El Fondo Monetario Internacional debió haberle dicho, como les decía, a los países como el nuestro, les debió haber dicho a Obama, en este caso, que es quien se compró esa crisis desde prácticamente el comienzo de su gobierno, el Fondo Monetario le debía haber dicho: no, el Estado no debe intervenir. Si tal banco o si la General Motors, que también fue salvada por el Estado norteamericano, se quiebra, es porque no debe ser un agente económico eficiente. El Estado no tiene que intervenir, porque si interviene es peor. Tiene esta idea de darwinismo social, que sobrevivan las empresas y los bancos que son más aptos para hacerlo, y los que hacen las cosas mal que paguen los platos rotos. Sin embargo, no fue eso lo que hicieron los gobiernos como el de Estados Unidos o el de España. Hay un banco famoso, Bankia, que era el banco más importante, que estaba recontraquebrado y lo salieron a socorrer con un volumen de dinero impensable. Y en el caso de Europa, después de del salvataje a la banca, vino el ajuste fiscal más importante que del cual tengan memoria varias de las generaciones actuales en España o en Italia y demás. En Italia se ha llegado, nosotros hablábamos antes de la resignación de los estados latinoamericanos y en particular del argentino de la soberanía sobre política económica. Entonces, está bien, pongo un dólar, un peso, y ese ya no es un instrumento de política económica, veo cómo me las arreglo. En el caso de Italia resignaron la soberanía política, pusieron un técnico a gobernar Italia, digamos, por indicación, y lo mismo en Grecia, por indicación de el sector financiero representado a través del Banco Central Europeo. Digamos, ni siquiera tienen la oportunidad los italianos de equivocarse. Entonces decíamos, la crisis del sistema financiero central, y que todavía no se encuentra cuál va a ser la salida, también pone en duda la aplicación de políticas neoliberales ya no solo en países periféricos como el nuestro, sino en países centrales. Uno ve las imágenes de Grecia o de Italia o de España y se reconoce, pareciera volver al futuro, ¿no? Parece hace 10 años la Argentina, quizás con fisonomías distintas de los manifestantes, con aspectos distintos, pero digamos con consignas similares, y es más, en algunos casos con referencias explícitas a lo que pasó en Argentina. Bueno, hay hay no pocos actores políticos y sociales que plantean que debiera encontrarse una solución a la Argentina, que es desengancharse del sistema financiero. Digamos, esto que algunos lo plantearon como, digamos, la llamada política de desendeudamiento que llevó adelante la Argentina, esto es de saldar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y por otro lado negociar de manera muy fuerte con los tenedores de bonos, ha sido criticado y es criticado por derecha y por izquierda. Por derecha hay quienes sostienen que Argentina no honró sus compromisos y que eso iba, bueno, vaticinaron las 10 plagas, las 7 o las 10, no sé, hay dos versiones de Egipto, las plagas bíblicas, que eso iba a traer consecuencias gravísimas para Argentina, y hay otros que lo siguen haciendo, y por izquierda están quienes todavía, como yo mencionaba antes, dicen que fue un error estratégico de la Argentina ponerse a renegociar la deuda sin haber discriminado la deuda legítima de la ilegítima. Lo cierto es que la Argentina ha reducido de manera, por un lado se ha quitado de encima al Fondo Monetario Internacional como disciplinador de sus políticas económicas, y por el otro lado ha reducido enormemente la deuda externa, que sigue siendo muy alta, pero si se la mide en porcentaje con el Producto Bruto Interno, se ha reducido a niveles difíciles de ser soñados en otros momentos. Argentina llegó a tener bastante más de un Producto Bruto Interno integrado por deuda externa, y hoy creo que nos llega al tercio del Producto Bruto Interno de un año de más, lo cual esto significa para en el mundo macroeconómico, significa que es una variable que se puede manejar, pese a que obviamente Argentina está teniendo problemas para el pago de los distintos vencimientos en momentos en el cual el mundo se debate en una crisis que no tiene fin, y de ahí toda esta política de restricción a la salida de dólares y demás, conocida como Clarín la intituló el cepo cambiario. Pero la otra cuestión que quedó junto con el neoliberalismo, que parece que era el cuento del pastorcito mentiroso, es el tema de la globalización. Durante años y años se nos dijo que no había posibilidad alguna de desengancharse del mundo. Se decía que se engripaba Wall Street y estornudaba Buenos Aires. Bueno, toda una serie de figuras retóricas respecto de, o hasta se llegó a usar el título de la película, esa famosa, El efecto mariposa, como cualquier movimiento en cualquier lugar del mundo repercutía inevitablemente en nuestro país, que era una metáfora de plantear que no teníamos posibilidad alguna de erigir nuestro destino, digamos, es medio como diciendo, relájense y gocen porque la cosa va así, traten de pasarla la mejor posible, no se resistan porque encima les va a doler. Entonces había como una resignación, como un fatalismo respecto de que este era el rol que nos había tocado jugar en el mundo, ser un país alejado del centro de las decisiones, periférico, y que más o menos la lleváramos que la tomáramos con soda, porque no valía la pena cualquier intento de política alternativa, y estaba destinada al fracaso porque ya había unas ciertas coordenadas que estaban ya definidas, y que es más, lo que ya eso planteaban los resignados, los fervorosos, los neoliberales fanáticos planteaban, hay que subirse al tren porque pasa una sola vez, y una serie de pavadas más. Bueno, hoy prácticamente no se habla de la globalización como como no se habla del riesgo país, como no se habla de una serie de cuestiones que eran, formaban parte del vocabulario de los taxistas de Buenos Aires. Los taxistas de Buenos Aires eran expertos en globalización, en gobernabilidad, en riesgo país. ¿Por qué? Claro, porque en la radio cualquier cuatro de copa planteaba el tema. No tenía la menor idea de lo que decía, pero era como una verdad revelada que si el riesgo país estaba en 600 puntos, eso era gravísimo para la Argentina, o que había que terminarla con políticas distintas, como se dijo durante mucho tiempo, era una frase bastante común, cotidiana, cuando alguien decía, no, pero es una barbaridad que pase tal cosa con las jubilaciones, la frase que se usaba era, vos te quedaste en el 45, como diciendo, vivimos a fines del siglo XX, las cosas son muy distintas, eso era así hace mucho, y es más, hasta algunos llegaban a atribuir, los más jodidos ideológicamente, que por culpa de lo que pasó en el 45, hoy estamos como estamos, y demás. Bueno, Argentina evidentemente sigue teniendo restricciones en el contexto mundial, pero tiene posibilidad. Argentina, y eso también es un común denominador con los países de la región, haberse desenganchado, entre comillas, de la pesca de capitales especulativos, digamos, eso también era una cosa bastante común durante los 90, esto, lo que llamaban los capitales golondrinas, capitales que venían, invertían en algún negocio especulativo y iban a buscar a otro lugar del mundo esas ganancias rápidas que no podían lograr en los países centrales. Digamos que nuestros países se hayan convertido en no atractivos para ese tipo de capitales, o que los países hayan recobrado dosis de soberanía política y económica, hacen que hoy esta crisis económica, con los perjuicios que tiene, sea mucho más transitable de lo que sería con políticas neoliberales. En los 90 hubo tres o cuatro sacudones fuertes de bolsas de comercio en distintos lugares que se había puesto en los medios periodísticos, se usaba de moda nominarlos con la bebida alcohólica típica de ese país. Entonces tuvimos el efecto vodka de cuando fue en Rusia, el efecto tequila de cuando la Bolsa de México perdió muchas inversiones, el efecto caipirinha se le dijo a una crisis que hubo en Brasil, y es más, en algunos otros países cuando entró en crisis se le decía, ahí ya no como bebida, pero se le decía el efecto tango, no se dieron cuenta que lo nuestro es el vino todavía, pero decían el efecto tango cuando una crisis producida en el sistema financiero argentino repercutió en otros países. Es decir, esa aparente debilidad de las economías sudamericanas de haberse desenganchado del sistema mundial y por otro lado haber fortalecido sus lazos de integración, que todavía hay pasos que fueron más proclamados que concretados, como el Banco del Sur o la idea de hacer transacciones entre los países de la región en nuestras monedas. Digamos, hace rato que se viene hablando de que el intercambio entre Argentina y Brasil debería ser entre pesos y reales y abandonar el dólar como referencia para importaciones y exportaciones. Digamos, pero más allá de que faltan buena parte del camino, la mayoría del camino para la integración, le ha dado a nuestra región unos anticuerpos para las crisis que hoy en día están siendo materia de observación por analistas de otras regiones del mundo que dicen, bueno, habría que mirar un poco a estos sudacas que parece ser que que encontraron la forma de desengancharse, tener economías estables, ir hacia con distintos índices, pero prácticamente la región va hacia el pleno empleo. Digamos, los niveles de desempleo de nuestra región están entre el 7 y el 4%, lo cual de donde venimos es poco menos que el paraíso. Hay una redistribución en la mayoría de nuestros países, redistribución creciente de la riqueza, hay un crecimiento que, digamos, que sube, baja, pero que tomando el periodo largo de la década es importante. En algunos casos en Argentina ha crecido, algunos años ha crecido a lo que se denomina tasa china, que es cercano al 9-10% anual. Algunos creen que eso tiene que ver con, ya lo habíamos mencionado acá, con condiciones excepcionales mundiales, el viento de cola, el tema de el peso que cubre en ese Producto Bruto Interno la soja, bueno, una serie de cuestiones, pero lo cierto, y algunos, que es el efecto rebote, que había llegado tan abajo Argentina que es relativamente fácil mejorar. Lo cierto es que todos esos pronósticos de 2 o 3 años ya llevan más de una década Argentina de, prácticamente una década de crecimiento. Eso hablan de una política distinta, yo no diría, no me atrevería a decir todavía que ha eliminado los vestigios del neoliberalismo, pero es una política claramente distinta, por lo menos heterodoxa, que mezcla instrumentos distintos, que toma algunos del pasado, del periodo nacional popular. Y bueno, y lo que vamos a ver en las próximas dos clases es las distintas formas de encuadrar cómo esos matices entre los distintos gobiernos, distintos analistas tratan de ponerle una etiqueta que todavía no la tiene, porque estos gobiernos están en curso. Si la Nata hubiera tenido razón el otro día y estaba técnicamente empatada la elección, muy probablemente eso hubiera tenido repercusiones en la región. Como las bocas de urna que dice la Nata, que tenía de los dos candidatos, y que él no los iba a decir, sin embargo lo decía de todas maneras, afortunadamente se equivocó, y entonces la región todavía, no solo en Venezuela pareciera ser que estas políticas van a seguir vigentes, sino que da la impresión que hay en el resto de la región, o en buena parte de los países, todavía hilo en el carretel para seguir profundizando políticas que, en definitiva, digo, más allá de la de haberse despegado de las políticas neoliberales, tratan de incluir, con sus errores, tratan de incluir a la mayoría o a todas sus poblaciones, y no partir de la premisa de que haya un tercio que esté afuera, lo cual para cualquier persona bien nacida, ya más allá de que sea de derecha o de izquierda, debería ser insoportable saber que hay un tercio de los que nacen en el mismo país que están condenados a vivir en la extrema pobreza. Así que bueno, como les decía antes, el lunes que viene y el otro vamos a ver cómo hay esfuerzo, comienzan a haber esfuerzos por encuadrar a este nuevo tipo de Estado, aunque la dificultad de que estén en curso todavía hace que sean todos análisis todavía inestables. Nada más.